mis canciones dejo el recuerdo de esta mi vida. Malos amigos, yo sé que pronto han de olvidarme. Así es la vida, así es el mundo de ingratitudes. Pasan los años en este mundo de ilusiones. Pasan los años, mi juventud pronto se acaba. Esta vida vuelve a cuatro tiempos, me está matando. Olvido, maldito, porque te busco si eres veneno. Dejo el recuerdo de mi vida. No me desprecien, comprendo que ya nada faltó. Si existen amigos, por favor les pido que cuando muera aquí de mi tumba grabe un recuerdo de esta mi vida. Y tú eres